¿Y qué tal? Estamos de regreso en esta segunda parte del sensacional crossover tardío, no sé cómo catalogarlo, o el rincón, con eso de que la nostalgia ahorita está, es lo que vende, pues estamos aprovechando y explotándola, y para hacerlo es que tenemos de regreso a mi estimado camarada el buen Odenro. Cha, ¿cómo estás? Teniente Dan, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los churreros y palomeros. Si van a estrenar o ya deberían estar estrenando Mazinger Z, porque caramba, no vamos a estar haciendo esto, ¿no? Exactamente, y es curioso porque, bueno, ahorita sabemos que tenemos el revival de la nostalgia, y el mejor ejemplo, y sí lo digo como el mejor ejemplo por ejecución, es Ready Player One, pero bueno, es uno de los muchos casos, pero vamos a hablar con alguno de los varios temas que quedaron como en el tintero de la última vez que tuvimos la charla, porque ahora sí que hablando en, no solo en el factor nostalgia, sino de en el primer episodio, para que lo busquen en la parte 1 de Churros y Chacas, o Chacas y Churros, teníamos, hablamos pues del estado en el pasado, del podcasting, cómo cambió, y pues retomando entre los temas, hubo algo que curiosamente está de moda y que tú estás desarrollando en tu podcast en Anchor, ¿no? Pues sí, aunque las plataformas ya no son, bueno, no, ahora sí que no son lo que eran en cuanto a ponerse 5 horas a editar, pero está padre el asunto de que ahora puedes hacer como episodios pequeñitos y estar jugando a meterle cortinillas. Entonces, todo lo que uno hacía con cachitos de audio metidos en el timeline de el lapso de tiempo del editor de audio, ahora se lo hace automático y aparte está bien, está bonito, está padre. Y estamos haciendo un podcast que es el podcast peludo, que es reporte sobre el Barbas Poéticas, la revista online que lleva 5 años ahí dando lata, y también algunas cosillas en cuanto a cine, en cuanto a libros, que es realmente lo que me he dedicado durante todo este tiempo. Y pues hemos estado ahí estos primeros episodios han sido hablar un poquito sobre el reciente drama de Dragon Ball Super y todo sobre algunos poemas leídos y grabados para Barbas Poéticas. Y bueno, vamos a hablar desde luego de esos temas, concretamente la veda electoral. Yo creo que todos nosotros estamos a favor del candidato que nos representa, que es el Mono Capuchino. Para saber más de eso, ahí tuve la oportunidad de participar en un crossover con en otro crossover, Dios santo, la promoción descarada en The Phileas Club. Ahí estuvimos hablando de distintos temas internacionales. Estás a punto de salir como Jesús Ochoa en todos lados. Sí, exactamente, y por cierto es mi vecino, vive por aquí por el rumbo. Pero bueno, un saludo si nos está escuchando, si no, pues no hay bronca. Pero vamos a hablar de uno de los temas que tú estás desarrollando recientemente precisamente en tu podcast. Recuerden que, ¿cómo te encuentran en Anchor? ¿Cómo te buscan? Oden Rocha o el podcast peludo. Entonces busquen ahí pelos y señales, ahí los tienen para que encuentren el podcast peludo. Y pues vamos a hablar de cómo literalmente la mafia electorera en 4 ciudades del país, 4 municipios, se estuvo agarrando con la onda de los derechos de distribución, porque todos sabemos y nos queda claro que es bien fácil si tú tienes un cineclub, si tú tienes una organización de lucro, si tú tienes un autocinema. Saludos, Isaac. Es bien fácil que tú puedas lograr la exhibición sin mayor complejidad, ¿verdad? De alguna película o serie de televisión inclusive. Sí, eso se ha hecho durante mucho tiempo. Me acuerdo cuando salió Autocinema Coyote, espero no estar ofendiendo a nadie en particular, pero hubo un dramononón también por ahí, no me acuerdo si fue en 2010, por ahí de ese año, de que varias distribuidoras decían, bueno, ¿y estos cuates con qué derecho están pasando Pulp Fiction, Cine de Paradiso, Tiburón y todas las que pasaron? Y todas así preguntándose, pues, ¿qué onda con esta gente? Y pues después de indagar un poco, ya en la raíz de donde estaba yo trabajando, es que pues la historia más o menos iba de que alguien iba a un mix-up, elegía Blu-rays y decía, quiero poner estos, van a vender un montón. Y pues los ponían y les valía gorro, ¿no? Y hasta ahorita no sé en qué haya quedado el drama, no, pero bueno, algo por ahí. Y otra cosa que estaba yo comentando en el podcast era sobre que también eso lo hace la Cineteca Nacional, pero utiliza otro canal, otro tipo de negociación. Ellos van primero a ver quién tiene los derechos de la producción, luego quién tiene los derechos de distribución pública en específico, en un lugar abierto, pues un cine o un otro cinema, y después ellos hacen la solicitud a esta distribuidora o lo quien sea que tenga que sea el holding real o legal de la película en cuestión, y se les entregaba un Blu-ray con la película, con lo que pidieran ellos, subtítulos o doblado o como sea, y ellos la pasaban en la Cineteca. Esos dos eran dos caminos que se llegaban a dar, ¿no? Oye, pero tengo algunas dudas si esto es preguntas entre de ignorante o tal vez para provocar la conversación. Pero entonces, a ver, me queda claro que eso no se hace así. Demonios, o sea, hemos estado viviendo engañados. El gobernador que estuvo promoviendo en Nuevo León precisamente, o en Chihuahua, no me acuerdo. En Guanajuato también. En Guanajuato, en Querétaro, en la ciudad. Y hay un saludo a la banda de Documenta Querétaro porque ellos hacen exhibición al aire libre. Pero me consta, saludos a Román Rangel que se encarga de programación. Precisamente cómo hacen la búsqueda de materiales. A mí me ha tocado llegar a apoyarlos para recoger materiales, por ejemplo, de Cinépolis, que ellos son los que manejan la distribución. El caso de una película, fue un documental en ese momento. Bellas de Noche, cierto. Ellos lo estaban trayendo. Exactamente, entonces ahí fue el manejo concretamente y pues obviamente se hizo la negociación, tienes una carta y todo eso. Pero entonces, a ver, y es que esto lo he visto con gente, con amigos. Mencionamos hace rato, no fue gratuito, a Isaac Svan, que creo que tiene algo que ver con Videopiratas Coyote, perdón, Autocinema Coyote. Y también tenemos el Vaticine, de nuestra querida amiga Viviana García Besné, que también hace exhibición. No sé las condiciones en las cuales ellos dos estén haciendo las exhibiciones. Yo confío en que estén haciéndolo todo de la manera legal y administrada, y quiero creer que todo lo están haciendo bien. No vamos a hablar de esos casos tal vez en particular, sino más bien a detalle. Sin embargo, ¿cuáles son los procesos propiamente? Ya nos habías dejado un guiño ahorita para que yo, si quiero hacer una exhibición en un lugar público, yo Daniel Campos, quiero exhibir una película, ¿qué onda? ¿Lo hago o nada más pongo mi pantalla, no? En este caso, creo que hay que distinguir entre que la exhibición pública a fines de lucro y la exhibición pública con el objetivo de difundir la cultura, ¿no? Que es lo que casi siempre se hace. Uh-huh. En este caso, con todo el drama de Dragon Ball Super, pues eso era lo que se tendría que haber hecho, ¿no? Primero, ¿cuánto tiempo te puede haber tomado llegar o a cualquier funcionario municipal que le hayan encargado el oye González, pero quiero pasar esta serie, búscame con quién? ¿Cuánto le hubiera tenido que llevar a González? ¿Un día? ¿Dos días? Averiguar que la serie o lo que sea, en este caso particular Dragon Ball, es de Toei. Entonces empiezas a buscar con quién tengo que hablar con Toei, ¿no? En primer, hablar con los japoneses directo es imposible. No te pelan porque ellos tienen un holder en Los Ángeles, ¿no es cierto? En California, que ellos son los que, si no mal recuerdo, debe ser una filial de Wild Bunch o algo así, pero son personas que están como en una filial de Toei en California, y ellos son los que canalizan las solicitudes y la venta de derechos, licencias, todas esas cosas tan engorrosas y horrendas que es la burocracia, ¿no? ¿Cuánto se tarda más o menos un trámite de esos? Por ejemplo, con Toei, hablemos de ese caso en particular. Pues yo recuerdo que se llevaban, no sé. Pues es que tienes la habilidad de hablar con ellos, negociar con ellos por teléfono, por mail, frente a frente, como sea, y ofrecerles, escuchar primero lo que ellos tienen disponible para la región, que también es muy importante. No todo el material está disponible para esta región, y podemos verlo como racismo, como ahí no tienen dinero, ¿para qué se los damos? O como sea, pero hay mucho material que de plano América Latina le dicen él. Ni te metas porque no es para ti. Entonces hay que preguntar todo eso. Y bueno, yo creo que sí se llevan una semanita ardua de estar yendo, viniendo. Si bien les va o quieren verse muy fresas, pues yendo allá a Los Ángeles o trayéndotelos para acá o pues escribiéndoles y hablándoles por teléfono. Hablan español. Yo hablé con ellos, hablan español. Oye, pero yo le prometí a mi audiencia, yo le prometí a las personas, a los votantes futuros, hasta bofantes, iba a decir, hasta los votantes bofos futuros, que yo les iba a proyectar eso y que ya puse a alguien de mi gabinete a que estuviera trabajando en cómo hacer ese papeleo. Obviamente me queda claro que no va a ser en un día, puede ser en unas semanas, seamos más realistas, o más tiempo dependiendo de cómo sea la distribución. Uh-huh. Pero oye, a final de cuentas yo puedo hacer una distribución y puedo alegar que es con fines culturales, como ahorita lo mencionabas, porque lo que son los cineclubs se agarran mucho de eso, ¿no? Un cineclub sí puede exhibirlo, una película, sin necesidad de hacer todos esos trámites. Hay maneras, seguramente, sí, y también hay muchas formas en las que las personas que tienen, o las compañías que tienen los derechos o las licencias, o son los que son asignados por los productores meros meros, en este caso los japoneses de Toei, les dicen solo tú y tú pueden con ustedes pueden ir a hacer el trámite y yo les doy estas condiciones. Si cumplen con estas condiciones, va. Si no, ni le muevan, no van a poder pasarlas nada. Y si recordamos, hasta hubo un par de tweets ahí de Toei mismo donde les decía, ¿qué pedo? Yo no les dije que sí, ¿por qué están haciendo las cosas, no? Ajá. Entonces puede ser un proceso a lo mejor muy largo, a lo mejor muy corto, pero pues lo que se necesita es tener esa iniciativa de pararse frente a ellos o hablarles por teléfono, investigar cómo llegar hacia ellos y preguntarles, oye, tengo este objetivo de exhibición pública sin fines de lucro, bla, bla, bla, bla, bla. ¿A qué acuerdo podemos llegar? A lo mejor la serie no está hecha para eso o no está producida con esa idea de exhibirla públicamente. No sé qué les dio, si no me exhibieron en la pelea final de Freezer contra Goku en el 96, cuando yo la vi después de la ir a la escuela. ¿Por qué no lo hicieron en el patio de mi escuela, en la pared? No sé. Pero si ahorita a alguien se le ocurrió la gran idea de que podía atraer votos de millennials o ya, no, de millennials ya ni hablamos. Millennials creo que no, hasta nos toca, ¿no? Esto ya es de chavorrucos, ¿eh? O sea... Pues ni tanto así, yo creo que son... Pues sí, más yo creo que sí, ¿no? Recordemos que la serie empezó por ahí de los finales de los 80, principios de los 90. Sí. Exactamente. Y a mí me tocó precisamente cuando estaba en la prepa y en la universidad. Entonces, su última corrida tal vez fue como hasta el 2002, 2003 todavía. Y obviamente he tenido distintas iteraciones, algunas menos exitosas. Pero, por ejemplo, ok, ¿qué tal que yo quiero hacer la presentación en la Asociación México-Japonesa? Y ahí sí podría alegar de que es con fines culturales, ¿no? Probablemente sí. Y aparte, si es la Asociación México-Japonesa, y digo, un saludo a toda la banda de por allá, al buen Edgar, bueno, con todos los que entrenaba Yaido y artes marciales, oye, en su momento, porque precisamente ahí sí lo está haciendo con el fin de promoción de la cultura japonesa. Igual si tengo una expo manga, ¿podría hacerlo? Claro, sí. Viste, estás enumerando objetivos claros, ¿no? Estás enumerando como un plan de trabajo. No estás diciendo, González, vamos a poner la serie porque... Me acabo de enterar hace ratito que mi primo me dijo porque su sobrino le dijo porque su hijo le dijo. Alguien me lo pidió en Twitter o en Facebook. ¿Qué fue lo que pasó? Literalmente. Pues hay que ponerlo, chingue su madre. ¿Por qué, señor? Pues porque quiero votos. Hay un montón de gente que va a cumplir 18 años antes de julio. De una vez, mano. Y de ahí están sus primos y sus tíos que están de nuestra edad, casi cuarentones, que nos lo vimos cuando estábamos en la secundaria. Pues órale, tráetelos. Y como es bien fácil juntarlos y ponerlos a gritar, digo, ¿quién se va a resistir a hacer una hankidama en el municipio? Yo no, quién sabe, a lo mejor sí con... Bueno, yo creo que es mejor hacer una hankidama en el municipio que ir a hacer el ridículo en las pirámides de Chichen Itza, levantar las manos vestidos de blanco pensando que me va a cargar energía. Sí, porque estás cargando energía, sí, no, ni que trajeras tu pila solar o una cosa así. No tengo esto, o sea, si le estoy dando mi energía a Goku, lo puedo pensar. Entonces, creo que con esos objetivos que enumeras en cuanto al asunto de la México japonesa y las enseñanzas de artes marciales, pues tienen ahí una lógica muy puesta acerca de para qué lo quiero y pues me puede servir, ¿no? Decirle, oye, tú eres japonés, esta cosa está muy de moda, tengo un grupo de gente que quiero exhibirlo por estos objetivos, no sé, para aprender a canalizar la energía, lo que sea, no sé. Si convencen a la gente con las religiones New Age, ¿por qué no convencerlas con Dragon Ball, no? Entonces, ahí es, quizás habría un camino mucho más certero, mucho más lógico, que nada más estar haciendo cochinadas políticas, ¿no? Sí, pero por ejemplo, y aquí hay otro detalle, y es precisamente algo de lo que mencionabas. Ya lo voy a hacer yo con fines de lucro y no voy a mencionar nombres, coyote. Pero por ejemplo, en el caso de un autocinema, bueno, ahí tenemos un detalle muy registrado. Pero sin embargo, creo que en ese caso en particular, no sé si fue chisme, lo leí mal en internet o... Pero se protegieron con un detalle muy particular o una especie de vacío legal. Y platicando con un amigo, con el buen Logan, saludos al buen Logan, cuando se empezaron las propuestas de que, sí, vamos a proyectar Dragon Ball Z, lo primero que dijimos fue, los canales oficiales los van a mandar a la chingada, perdón por el francés. En el caso que mencionamos ahorita con la Asociación México-Japonesa, ellos tienen relación directa con la embajada, por lo cual es más fácil que ellos, de la embajada, que te contacten con Toei en este caso. Pero sin embargo, cuando estamos hablando de películas, dijimos de Tarantino, digamos la que tú quieras. Tarantino, Steven Spielberg, ahí andaba E.T., ahí andaba Tiburón, o sea, no son cualquier película, son peliculones que tuvieron taquilla en los 90 y que fueron súper chidas, o sea, súper buenas. Ni siquiera nosotros estuvimos ahí con el cine, bueno, yo no al menos, ¿no? Me hubiera encantado estar en el 94 o 95 cuando estaba estrenando Pulp Fiction y estar ahí en la sala de cualquier cine de aquí de la ciudad, ¿no? Del Estado de México, donde yo vivía. Eso hubiera estado chido. Y si me lo ofrecen ahorita, pues... De volada, vamos, ¿no? O sea, sí voy. Pero ahí la duda era, bueno, sí, pero ¿por qué no se ha exhibido en tantos años? ¿Qué hicieron ellos que no hicieron todos los demás? Entonces, quizás quienes estábamos más cerca de ese tipo de procesos nos preguntábamos cosas así de, órale, pues ¿cómo lo hicieron, no? Y pues esperas por lo menos así de, pues tengo esto. Pero a lo mejor no era el caso, ¿no? Pero sí es no sé si decir que es muy complejo, pero sí tiene su chiste el estar rascando. A ver, oye, ¿de quién es los derechos de Pulp Fiction? No, pues es de Miramax. ¿Miramax todavía existe? Miramax también trabajó con Weinstein Company. ¿Todavía existe la Weinstein Company? Bueno, en ese tiempo sí, ahorita creo que ya no, ¿no? Entonces, a ver, ¿con quién tengo que hablar? ¿Y en México quién tiene los derechos de, por lo menos, de video? Ah, son estos. Bueno, voy con estos. Oye, ¿me puedes contactar con el fulano que tiene los derechos de exhibición pública, que son a lo mejor todavía son los gringos? A través de ese intermediario, bueno, es un juego burocrático. burocrático intermediario que a lo mejor te van a querer cobrar una lana, pero así es sería el camino. Pero si lo haces como cuando es el Super Bowl, cuando alguien dice, ah, pues vénganse a mi casa, tengo un proyector, prendo la tele, lo pongo en la pared y pum, todos a chelear y a comer alitas. Pues es que es eso en tu casa, pero si lo quieres hacer en una plaza pública o en un municipio, después decirles, toma este volante, vota por mí, pues sí está medio acá, ¿no? De hecho, y eso viene si usted se pone a leer, usted, estimado amigo que nos está escuchando en este momento, estimada amiga, tenemos chat en vivo, puede dejarnos sus comentarios, los estaremos ignorando públicamente, perdón, los estaremos leyendo en caso de que nos dejen comentarios, no es cotorreo, pero si usted se pone a leer la contraportada, la carátula, el estuche del DVD, del Blu-ray, del VHS, ahí vienen todas las especificaciones donde se dice que para cualquier, está prohibido para cualquier proyección pública con fines de lucro. Ahora bien, un detalle, y esto nos pasó cuando estábamos dando Netflix and Chill, que esperemos la próxima semana tener un episodio de esto con Chris Mendoza, Shameless Plug, en el cual yo daba la recomendación de la película de los guardianes, la película rusa con los cuatro fantásticos esos. Esa película estaba bien chida, me quedé con ganas de verla. Esa es como los Avengers pero rusos, ¿no? Exactamente, con el oso y todo. Exactamente. Casi como un mes después de que dejé de trabajar en la distribuidora salió esa, y ya no pregunté si la hicieron, ojalá la hayan hecho, y si la hicieron, pásenme una copia porque la tenía ganas de verla. Estaba pues qué crees, la puedes ver en Amazon Prime, precisamente está para disponible. ¿Así? Y cuando estábamos dando la recomendación, porque eso lo dimos en el programa pasado, yo me acuerdo que la distribución en salas corrió a cargo de Corazón Films. La distribución en DVD estaba precisamente Cima. Con Cima. Entonces ahí estaba ese detalle, y es de que, oye, si yo quiero hacer una exhibición pública de eso, tal vez yo tenga un contacto de Corazón. No, tengo que irme con Cima porque son los derechos de exhibición, ¿no? Podrías hacer el camino triple, primero con Corazón. No, oye, ¿quién tiene los derechos de exhibición de distribución en video? Ah, bueno, fulano. Y a lo mejor no me acuerdo si Cima tenía el VOD, que también es otro que hay que considerar muy, muy importante. No es lo mismo los derechos de distribución, exhibición pública, que el VOD, porque mucha gente se confundió con todo este desmadre de Dragon Ball, de que valía lo mismo pasarlo en la tele, que verlo en internet, que pasarlo en un cine o que pasarlo en el municipio. No es cierto. Hay videogramas en general, películas, series, lo que sea, que están cedidas las licencias para exhibición pública o para home video o para VOD o para todas. Pero a ver, el VOD, me estás hablando de algo que los otakus lo saben muy bien y los los torrenteros también lo conocemos. Pero ¿cuál carajos es la definición? De entrada es un episodio, entonces es una serie de televisión. Entonces no es lo mismo que una película. VOD es video on demand. Es básicamente ponerlo en Netflix, ponerlo en Claro Video, ponerlo en Amazon Prime o en cualquier servicio legal de paga que tenga esa posibilidad. Y que en este caso se hizo la triangulación y fue donde estaban presumiendo, y ahí se ve el nivel de pendejas, perdón, de ignorancia que tienen las personas, en el cual nosotros tenemos el acuerdo porque lo vamos a manejar con Crunchyroll. Es que Crunchyroll es la plataforma como Netflix. Ajá. De puro anime, que lo conocí hasta que pasó todo este papaye, que ahí sí tiene todo ahí metido a las manos, y ahí ellos sí tienen todos los derechos para verlo. No por nada es una serie que para verlo en México tienes que bajarla, tienes que buscar un cuevanazo o algo así para poderla ver, porque no es un servicio muy popular acá. A lo mejor entre los otakus sí es lo mejor. De hecho sí. Pero no, quizás para quienes no tenemos esa inmersión y los ojitos rasgados, pues se nos dijo así de, ah, no mames, ¿a poco sí está en cómo se llama? En Crunchyroll. En Crunchyroll. Y bueno, te enteras ahí y empiezas a investigar, ¿no? Ese es un derecho. Pero a ver, entonces VOD. Yo ahí me voy, es que tenemos un antecedente, o sea, yo me voy, Toei dijo que no. Y dijeron ni madres. Pero si yo me voy con Crunchyroll. Es que son diferentes derechos. Tú estás buscando. ¡Ah! Tú estás buscando exhibición pública. Que es Theater. No me acuerdo. Es como el Theatrical Release, pero es otra cosa. Un Theatrical Exhibition, algo así. Esa madre. Y el otro, muy diferente, es Home Video, que es cuando compras un Blu-ray o un DVD. Y otro muy diferente es VOD. Hay compañías que seguramente, como Crunchyroll, que nada más compran VOD. A lo mejor no, a lo mejor sí, pero por la naturaleza yo diría, nada más compro VOD, me dedico a ponerlas en mi plataforma y se acabó. Cobro por ello y le doy pago sus regalías a Toei o a quien sea. Uh-huh. Depende de lo que esté exhibiendo. Y si nada más soy como Corazón Films, que desde hace como 4 o 5 años dejó de sacar video, home video, dejó de producir DVD y Blu-ray porque ya no le daba, prefieren la vida de lujos a la vida de producción y se dieron su catálogo a Cima, ¿no? Que fue lo que sucedió. Entonces, si nada más es en este caso, si nada más se trata de Theatrical Exhibition, Corazón Films, ¿no? Si te vamos a poner un nombre. Si nada más es home video, Cima, ahí está. Si es VOD, Netflix, Crunchyroll, Claro Video, whatever, ¿no? Entonces, eso es distinguir esas tres cosas. Ok, y lo menciono todo esto porque de repente es, bueno, pero le voy buscando, me voy a un vacío legal, ya empieza a hacer uno la triangulación, es video on demand, entonces me voy con Crunchyroll. Y lo voy a hacer con fines culturales porque voy a exhibirlo enfrente de la Casa de la Cultura de mi municipio. Si son expertos, si los mexicanos son expertos en las áreas grises, ¿por qué no hicieron eso? Y seguramente lo hicieron porque no sé si eran noticias falsas, pero vi que había habido exhibición pública en 2-3 municipios y... seguramente. Fueron en 4 en total, efectivamente. O les valió gorro, o encontraron esas áreas y lo lograron. Eso estaba bien. Nada más que siempre empiezan por el final, siempre empiezan con decir, lo vamos a exhibir. ¿Cómo? Les vale, tú lo voy a exhibir y ya. Yo lo justifico de alguna manera. Exacto, yo lo saco del presupuesto de una u otra, pero ahí está. No, bueno, eso es bien fascinante y bueno, es precisamente los temas que quería que tocáramos porque de repente parece que es bien fácil tener la exhibición de una cuestión cuando en realidad no. Y ustedes les consta, de repente cuando quieren hacer un videíto y están haciendo sus pininos donde, lo voy a hacer, lo voy a trepar a YouTube y le voy a poner toda la música que yo quiera y de repente literalmente cortometraje estudiantil, yo he estado también allá y por cuestiones de derechos te vamos a mandar mucho a LB. Te bajan las cosas, ¿no? Exactamente, hasta la moral. Y precisamente en todo tipo de contenidos, en audio, eso lo estábamos mencionando hace rato antes de grabar, si quieres tener tu contenido en la mayor cantidad de plataformas, tienes que estar protegido de todo tipo de cuestión de derechos. Oye, que estás utilizando música de alguien más. No, estoy utilizando la mía o tengo los derechos y la adquisición. Y ojo, porque ahí sí puedo mencionar algunos casos de adquisición de derechos de música. Por ejemplo, estás trabajando con Sony, con Warner, son de los estudios que se ponen bien pinches perros, sí. Emmy también, y sí te salen bien caras las demandas, no crean que es así baratito. Y si ustedes creían que era complicado trabajar con el manejo, la triangulación, ahorita que estamos haciendo el caso de Crunchyroll o de Toei Animation, Diagonal, Proyector Sony, nada más les recuerdo que ustedes saben de la marca Sony. Sony se dedica a hacer películas, Sony se dedica a hacer proyectores también, se dedica a hacer televisiones, reproductores de Blu-ray, tiene servicios de streaming, propiamente Crackle es de ellos. Y por ejemplo, Sony era un caso bien fascinante porque resultaba que ninguna de las áreas se comunicaban entre sí. Entonces tú podías tener una película del Hombre Araña, que es una de sus franquicias famosas, Spider-Man, y de repente tú dices, pues Simón, que esté en todo el mundo, en todas las plataformas posibles, porque quiero hacer un chingo de varo. Ok, chingón, plan de negocios me late. Pero resulta que como hay muy mala comunicación o no había este tipo de comunicación entre todas las partes participantes, ¿qué es lo que ocurría? Pues vas a lanzarlo en su momento en DVDs, ahora en Blu-rays, pero tienes que estar por regiones. Entonces tu Blu-ray, si lo compraste en región 2 en Europa, no es compatible con la región 1, que es de nuestro continente. Antes era el región 4 en DVDs, que era hazme el favor con Australia y Sudamérica estamos compartiendo, lo cual era muy, muy peculiar, qué bonito, ¿no? Lo mismo que yo veía en mi casa, le puede ver un koala. Exactamente, ¿no? Bueno, ahí surgía el sentimiento de hermandad mientras uno echaba sus hojas de eucalipto, ¿no? Pero entonces resultaba que, bueno, tu película ya tenía ese primer problema, pero yo me acuerdo cuando sacabas de repente tus copias de material, y me acuerdo un tiempo que estuve viviendo en Europa, sí, estoy presumiendo, me llevé mis copias de seguridad de películas región 4 y las pude reproducir en un reproductor de allá sin el menor problema. De repente se veía ligeramente raro porque pues las proporciones de imagen son distintas, pero podía verlo sin ningún problema. Sin embargo, de las copias que sacaba allá, que había comprado legalmente mis Blu-rays para verlos en un reproductor acá, sacaba mi copia de respaldo y valía, ya no podía reproducirlo acá. Entonces era porque esas mismas áreas no se están comunicando. Sin encandados. Exactamente. Y Sony tiene un chorro de candados. Son los peores, yo creo, O sea, se la ganan a Warner y a todos los demás. Sony tiene un candado que no me acuerdo cómo se llama, Sabia, Slavia, no me acuerdo. Pero cuando detecta que estás tratando de craquear un Blu-ray, te quita el audio. Ajá. A la goma el audio, ya, adiós, tu Blu-ray no sirve para nada. Y es casi también en regiones. Y si a alguien se le ocurre, me compré el Blu-ray de Spider-Man en Estados Unidos, se lo quiero pasar a Daniel, lo voy a copiar. Te lo copio, te lo doy y cuando Daniel lo pone, mudo. Porque no se puede. Yo creo que da la impresión. No, bueno, también. Y bueno, entonces ya sabemos que son varios los lugares en los cuales tenemos este tipo de filtros, pero pues también ya hablamos acerca de cómo te lo puedes brincar. Afortunadamente siempre donde hay voluntad hay modo. Pero bueno, algunos de los consejos que tú podrías dar a las personas que se dedican, por ejemplo, a este tipo de proyecciones, y digo que se dedican porque tal vez lo están viendo como en promoción cultural o incluso como negocios. Pues mira, ahí es encontrar las áreas grises en cuanto a fines sin lucro. Es muy importante. Sin fines de lucro, simplemente como divulgación cultural bueno, puede haber cualquier cantidad de cuartillas para justificar eso. Hay un montón de cosas que se pueden decir para justificar que estás exhibiendo películas de Tarkovsky, películas de Buñuel, lo que tú quieras, ¿no? Lo nombras como quieras. Y otra cosa muy distinta es cuando cobras por eso. Cuando alguien cobra, ya estás metiéndote en otro problema porque estás metiéndote con esto del trabajo de otros, ¿no? Sobre todo si es un trabajo, bueno, es que a lo mejor ahorita suena como muy mamón y muy qué payaso está este cuate, pero si te lo avientas a la grande, te vas a tener que fletar porque alguien se va a dar cuenta. En algún momento trabajando con productos de Tarantino, me acuerdo que habíamos hecho un paquete de varias películas de Tarantino con una cajita diseñada bonita con ese güey poniéndose la pistola en la cabeza y lo que sea, ¿no? Y en un momento del Festival de Morelia llega un correo donde alguien cercano a Tarantino nos reenviaba un correo de Tarantino donde decía Tarantino himself, ¿por qué están jugando con mis cosas si la única caja que existe es la que yo hice de 20 años, bla, bla, bla, bla, bla? ¿Esa qué? Entonces así de, oh, sí, sí, porque sí se dan cuenta, tienen sabuesos y lo saben usar muy bien. Tarantino, Paul McCartney, Tintán, hasta El Santo, ¿quién más tenía sabuesos? Los Rolling Stones. Todos esos cuates están pero metidos, japoneses ni te cuento porque esos cuates están pero y, no se les va nada. Saben dónde están sus cosas y qué se está haciendo con ellas, porque cuidan de su chamba, ¿no? Y aparte, si hablamos de series o películas que hicieron época hace 30 años, pues obviamente saben que ahí hay lana y que si en algún momento hacen un revival, pues va a aventar más dinero. Si ahorita pega bien la película de Messenger, puta, nos vamos a tener series, vamos a tener juguetes. Todo lo que ya aprendimos en los 70s y los 80s con Star Wars, todas esas cosas, lo vamos a volver a hacer, ¿no? Entonces hay que tener ese, pues por lo menos sentarte 3 minutos a pensar así de, bueno, quiero cobrar por exhibir Pulp Fiction o Cinema Paradiso o lo que sea. ¿Quién tiene los derechos? ¿Y qué tan profundo me puedo meter en la caca si me meto, si me la aviento sin decirle a nadie, ¿no? Nada más porque me gusta y tengo el dinero para hacer la infraestructura y ya. Que ahí entra un poquito la dinámica del, le llaman los abogados el deep pocket, y esto me acuerdo que lo platicaba con Juan Araiz, un amigo abogado que manejaba mucho lo que es derecho de marca y de registro, precisamente por algunos problemas que tuvimos con demanda de precisamente por uso de segmentos, ni siquiera era cuestiones que tú dijeras son cuestiones completas en el factor de música, ahí es donde vimos como usualmente son los herederos los que son los más mamones, más que los creadores propiamente de una obra, o bueno, las corporaciones, porque al final de cuentas una corporación quiere sacar dinero donde se pueda, ¿no? Uh-huh. Pero entonces y se manejaba mucho la cuestión de que, bueno, te la vas a jugar, pero ¿cuánto tiempo vas a explotar este vacío legal hasta que se den cuenta y vas a sacar suficiente dinero para poder pagar lo que te puede llegar por la demanda? Que muchos de hecho se van por eso, te van por un porcentaje, recordemos incluso en cuestiones como celulares, Apple contra Samsung, que todavía siguen esas mega demandas en las cuales de que, sí, de tu celular quiero que me des el 37% de las ganancias de cada ejemplar vendido, y fue de, no, pues vete mucho la goma, ¿no? Pero entonces es uno de los factores que se pueden tener en consideración. Pero bueno, habíamos hablado, ¿qué tal si yo tengo? Y te estoy diciendo que estoy cobrando únicamente por un factor. Estoy cobrando, pero no para sacar lucros, sino estoy cobrando para cubrir los gastos de la promoción cultural que estoy haciendo. ¿Eso cuenta? Seguramente podría llegarse a algún acuerdo por ahí. No creo que sean tan cerrados las distribuidoras o los productores. Ahí el asunto es utilizar esas opciones. Tener esa inventiva de llegar a esas opciones, ¿no? Como estos casos de los 4 municipios que sí lo hicieron, uh-huh. Lo habrán hecho, habrán seguido estos pasos o no, o les valió gorro y le dijeron, señor, pásela. Ya, luego vemos cómo nos arreglamos con ellos, que es generalmente como se hacen las cosas acá, ¿no? Que no ni siquiera te sientas tantito a enterarte cómo debiste haber hecho las cosas o cómo pudieras haberte evitado demasiados problemas. Si te puedes meter en 20 problemas, a lo mejor le buscas y te metes nada más en 4. Y eso pues te hubiera podido evitar muchas cosas. Pero creo que más que nada este asunto de los derechos y todas esas cosas que pues, suena muy engorroso y la verdad es muy aburrido. Ahí la cosa es ver la embriaguez de la clase política provinciana, ¿no? Que ven que alguien dice en Facebook, quiero ver esto. Pues ponlo. Que te valga gorro, ponlo. Ay, pero es que es más sensacional porque parece que reaccionamos como memes o esa es nuestra capacidad de análisis de las situaciones. Pero bueno, con esto prácticamente estamos terminando este tema en particular. Y pues ahí nos quedan pendientes. Yo creo que tenemos otros dos temas por ahí para los cuales podríamos hacer otro sobre. Vamos tranquilitos, le estamos dando chance ahí unos cuantos mesecitos para que nos emocionen. Nos falta hablar de cómo nombramos las películas en español. Ay, ese es buenísimo. Un pequeño adelanto, porque por ejemplo, no solo en películas en general, sino también en películas para adultos, ¿no? En películas para adultos es prácticamente es facilísimo y es muy divertido, porque todas las películas gringas porno tienen los mismos nombres. Chicas ilegales 1. Colegialas ilegales 2. Zorritas de la Universidad 4, entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Es como Rápidos y Furiosos, ¿no? Exacto. Y el Rápido y Furioso y el Rápido y Furioso 5, 6, 7, 8, 9, 10 no tienen ningún sentido de diversión. Pero y en esas pues uno se puede poner creativo y ponerle mangos y melones, qué ricos atracones, o no sé, ¿no? Lo que sea. Y en las películas también tiene un proceso muy chistoso, porque te ponen una película en inglés y hay veces que sí, de plano, la película tiene un título que dices, ¿qué? No tiene ningún sentido en México. Ventana abierta, ¿qué le voy a poner? Ventana abierta, pues no va a ser para nada, ¿no? Pero esa es la traducción literal, la es como se debe de respetar. Algunas sí, pero otras no tienen ningún sentido. No, y otra cosa es ponerle a una película que se llama Open Window, en lugar de ponerle ventana abierta, que en español no dice absolutamente nada, y a lo mejor en inglés tampoco dice ni madre. Pero después estás, la ventana del terror, demonios por la ventana, la casa chica que cayó, y en el título les spoilea el final, ¿no? Entonces te quedas, bueno, sí, un final bueno, inesperado, hay gran caso. O por ejemplo, otra de las cuestiones que son bastante particulares cuando son nombres, ¿no? Teníamos Jerry Maguire, que era Pasión y Desafío, no, pero eso era Top Gun, Top Gun era Pasión y Gloria. Uh-huh. No, Pasión y Gloria es un gimnasio, demonios. O tuvimos el año en el cual todo era maravilloso, ¿no? Una vida maravillosa, una niña maravillosa, O todo era satánico, ¿no? Todos eran la puerta satánica, la casa embrujada, la carretera embrujada, pues bueno, pues ya voy a ver la misma película 6 veces, mejor voy a ver todas las de Rápido y Furioso un domingo. Exactamente, voy a ver toda la saga embrujada, pues ¿qué pasó? Pero bueno, es un adelanto, ya después lo estaremos hablando con todo detalle, yo creo que ese sería el tema de la siguiente transmisión, y por lo pronto la gente que quiera saber más acerca de los proyectos en los cuales estás metido, tanto en Facebook como en Twitter o en el mismo Anchor, ¿cómo te pueden encontrar? En Facebook pueden encontrarme como Den Rocha o como Barbas Poéticas, que es la publicación de literatura, música y poesía que estamos haciendo. Y en Anchor pues pueden buscar el podcast peludo o Den Rocha, que me imagino que por los dos pueden encontrar. Nunca me he buscado, pero a lo mejor por allá, ¿no? Y también está en iTunes, también lo pueden encontrar en iTunes poniendo el podcast peludo en la sección de la tienda de en podcast, y ahí pueden suscribirse. Lo tienen, entonces está bastante fácil. Y acá, pues bueno, si nos están escuchando, seguro es porque saben cómo encontrarnos, entonces ahí no les damos gran complicación. Nada más les recordamos que tenemos la charola para las propinas, para las limosnas dirán algunos. Un agradecimiento a todos nuestros patreons que nos han estado apoyando. ¿Y cómo pueden hacerlo si les gusta este tipo de contenidos? Pues ahí les aceptamos su cooperación en www.patreon.com/churrosypalomitas. O si no, recuerden, déjenos una calificación si nos están escuchando en cualquier lugar. Ya estamos en Spotify finalmente, porque los millennials que no saben cómo escuchar podcast en otra plataforma nos lo pidieron. ¿Qué es eso de podcast? Ay, exactamente. Ojo, porque el radio ya ahorita va de salida. Uy, qué novedad, ¿no? ¿Qué es eso del radio? Exactamente, ese podría ser otro tema. Pero bueno, donde nos estén escuchando, déjenos calificación o compartan el contenido, y con gusto eso nos estará ayudando para que más gente nos esté escuchando. Y pues con eso, vámonos. Adiós.